Bueno, y como hemos comentado hace un rato, vamos a hablar de flamenco. Pero cuéntanos, Jaime, ¿a quién tenemos hoy de invitada? Pues tenemos a una invitada muy especial, es vecina de Berriozar. Tenemos a la Bambaní. Los que la conocen de sobra saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Ana Morillo, bailadora del grupo flamenco, profesora durante 8 años en la Casa de Andalucía. Acaban de crear un nuevo grupo de flamenco aquí en Berriozar, que se presentará, como ya hemos dicho en nuestros informativos estos últimos días, en el auditorio a las 7 de la tarde, este mismo domingo. Llevan desde octubre ensayando, así que no exijamos demasiado el domingo, ya lo digo a todos los que tienen interés en ir a esta cita tan interesante y para apoyar también a estos iniciados en el flamenco. Y bueno, no es precisamente una iniciada la que tenemos hoy aquí, ya que lleva bailando desde los 15 años, no vamos a decir cuántos años tiene ahora, si quiere que lo diga ella. Y bueno, pues como he dicho, es profesora, tiene ya mucha experiencia en esto. Y nos va a hablar un poco pues del surgimiento de este nuevo grupo y bueno, en qué consiste, ¿no? Ana Morillo, buenos días. A ver, que no sé te si vimos, te, no sí. sé si te ha abierto el micrófono. Efectivamente. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Pues nada, ¿qué nos cuentas? Nos comentabas antes fuera de antena que lleváis desde octubre, o llevan desde octubre, ensayando. Los que y las que se han acercado al grupo, ¿tenían algo de experiencia? ¿Hay un poco de todo? Hay un poco de todo. Realmente, las que se han acercado últimamente son hijos de andaluces, que no tenían ni idea, les gustaba el flamenco y bueno, desde cero han empezado y el domingo es la primera vez que se suben a un escenario. Uh-huh. Son todos vecinos de Berriozar, ha tenido muy buen resultado sí. en Berriozar y a ver, esperamos que salga todo muy bien. Tenemos niños de 3 añitos también que van a salir. Muy también bien. Hay gente que ya pues lleva 13 y 14 años bailando. O sea, pero bueno, aparte de aplaudir también y de disfrutar de un espectáculo de flamenco, seguramente también nos vamos a poder echar unas risas, ¿no? Si hay críos sí. de 3 años, nos vamos a poder echar unas risas, seguro. Eso sí es cierto. Pues tienen 3 añitos y empiezan pues a moverse un poquito, los padres les inculcan mucho porque les gusta a los padres el flamenco, ellos tiran y poco a poco van para adelante, que uh-huh. es lo que... Y que no les dé vergüenza salir a un escenario, porque hay mucha gente que les da pánico. Uh-huh, pánico sí. el salir. Venga. Y más cuando son las mamás de niños que están apuntados porque son mamás. Pero bueno, yo pienso que va a salir muy bien, a la gente le va a gustar, que vamos a estar ahí dándolo todo. Y bueno, espero que tengamos buena aceptación el domingo. Seguro que sí, porque yo creo que en Berriozar también se aprecian este tipo de iniciativas. Aparte de niños y niñas de 3 años, como has comentado, también tenéis personas adultas en el grupo, gente que, como has dicho, sí. pues son descendientes de andaluces que les atraía el flamenco, pero no tenían ni idea hasta ahora y han visto una buena oportunidad. Me imagino que con esas personas también habréis empezado con cosas sencillitas, ¿no? Cosas que la gente... Y con mucha paciencia. Con paciencia, me imagino, porque yo mismo me imagino en una situación de esas que no tengo ni idea, que yo, vamos, pongo un pie delante de otro y ya me confundo, me imagino que habrá requerido de cierta paciencia y habréis tenido pues que ofrecer cosas más o menos sencillas para esa gente que no sabía nada, ¿no? Bueno, sencillas no sé hasta qué punto, porque la gente que se acercaba a nosotros, lo primero que me han dicho, sevillanas no, por favor, queremos flamenco puro. Y se han metido, han agarrado al cuerno por los toros. O sea, al toro por los cuernos, perdón. Y la verdad es que se han metido en bailes que tela, ¿eh? Bueno, tela. Pasa que es mucho tener mérito. Paciencia. Pues mucho nada, mérito. Pues a exigir, John, a exigir. Si se meten mucho. Tan alto, a exigir. Luego el espectáculo que tenemos, pues la primera parte va a ser con música de CD, que es donde salen pues toda la gente que se ha acercado a nosotros este año. Y luego hay una segunda parte, que esa segunda parte ya es flamenco puro y duro, que es donde salgo yo. Con el grupo de guitarristas, cantaores y... Tiene que ser difícil encontrar también guitarristas y cantaores aquí, sí. ¿no? Sí, porque es difícil el que la gente sepa tocar al baile. No es lo mismo tocar la guitarra y cantar en una juerga uh-huh. que tocar para el baile. Tiene sus pausas, tiene sus... y ha sido difícil. Hay que respetar el ritmo, ¿no? Sí. Hay que respetar... Sí. Es al final un conjunto. Di que cuando estamos en el lo que es un tablao, la que manda es la bailaora o el bailaor. El guitarrista y el cantador se acoplan a lo que es la bailaora. Ellos tienen que estar muy pendiente del zapato de la bailaora, de los movimientos... Para claro, que es todo un poco vaya... al revés que aquí, ¿no? Aquí, claro, aquí te tocan y tú tienes que bailar y tienes que seguir el ritmo de la música, ¿no? Los músicos tienen un papel protagonista importante. Muy importante. Ahí la que manda o el que manda es el que está en ese momento bailando. Ellos se tienen que acoplar, tienen que estar todo el rato mirando al zapato, todo el rato mirando si se va la bailaora, se tiene que ir también el guitarrista, el cantador. O sea, es una cosa que es mucho de grupo. Pero vamos, requiere mucha compenetración también, ¿no? Mucha. Ya una vez que vas a la guitarra y al cante es mucha. Cuando pones un CD, pues todo va muy sincronizado. Pero ahí, ahí se tendrían que amoldar un poco los bailadores y las bailadoras. Ahí sí, pero a la cuando música, ya vas en directo ya es cosa diferente. Decís que la mayoría sois de Berriozar, sí. El grupo surge en Berriozar, de Berriozar y para Berriozar, y para todo lo que se pueda también fuera de nuestras fronteras. Por ahora estamos en Berriozar, moviéndonos en Berriozar. Bueno, calma y quietud y ¿no? Caldero y quietud y todo lo que se pueda, bueno, avanzar se avanzará. ¿Dónde ensayáis? En la calle Chaburúa. Cogimos una bajera, una sala, y ahí nos juntamos, tanto bailamos como nos reímos, como que nos pegamos nuestros ratos. La cosa es que a la vez que aprendemos, nos lo pasemos bien. Uh-huh. Ese es el tema, pasarlo aquí bien. Aquí en Berriozar ha habido pues bastante tradición. La Casa de Andalucía de Navarra en estos momentos también tiene su sede aquí en Berriozar. Y es evidente pues que durante muchos años y antes de que se hiciera tan grande Berriozar como es ahora, pues el porcentaje de población de Berriozar era muy alto, de Andalucía, y tenía pues mucho interés, todo lo relacionado con el flamenco también con las sevillanas. Hay mucha incultura, sobre todo por parte de los que no tenemos lazos familiares con esta cultura, con la cultura de la que estamos hablando hoy aquí, y siempre se ha hablado o desde fuera se ha visto como parecía que todo tenía que ver con las sevillanas, ¿no? Y tú misma has comentado al principio, ¿no?, que los que se han acercado al grupo te han dicho desde el principio, no, sevillanas no, flamenco. Sí, sí, sí. Las sevillanas como que les tienen reparo, como que es como muy... Ellos quieren el flamenco, lo que es el... Y aquí lo que es Navarra, y yo tuve una ocasión de estar en San Sebastián con la orquesta... Ahora no me saldrá el nombre... Bueno, tuvimos que hacer una sevillana con Dancharis, y la verdad es que gustó muchísimo, o sea, lo que es lo andaluz con la danza vasca, y ellos se acoplaron a nosotros a su manera bailando la sevillana. De hecho, está colgado en internet y es una preciosidad las dos culturas juntas, cómo pueden llegar a compenetrarse. ¿Y por qué ha surgido en estos momentos este grupo aquí en Berriozar? Antes hubo uno, hace muchos años. Luego, algo en torno a esta cultura hemos podido visionar todos los años, o en fiestas puntualmente, o la Feria de Abril, porque se organizan cosas y tal y cual, pero ahora surge un nuevo grupo, ¿no? Y además, que ha tenido bastante aceptación y resultado, porque se ha acercado mucha gente, ¿no? ¿De dónde ha surgido esa demanda? ¿De dónde ha surgido...? Pues yo, como has comentado, fui profesora de la Casa Andalucía. Yo tengo mucha iniciativa, mucha cabeza, que me van los pajaritos, y dije de apartarme un poco y a probar cosas nuevas, a probar en solitario, como aquel que dice, es más duro, porque en la Casa Andalucía te lo daban todo hecho, tienes tu coro, tienes tu... Pero son cosas muy diferentes. Yo, por ejemplo, es el flamenco lo que es puro y duro. Y la Casa Andalucía era como más sevillanas, eran como más... Entonces la gente me pedía a mí que por qué no cambiar por las sevillanas, por flamenco y por ahí empezó. Empezamos un grupito, y ahora a la gente le gusta más lo que es el cante. Más puro, ¿no? Es más puro, sí. Y luego da gusto, porque yo soy de Berriozar de toda la vida. Cuando me casé me fui de Berriozar, he vuelto a Berriozar porque no puedo estar sin Berriozar. Claro, eso es normal. Se echa de menos. Eso es lo que mejor te hemos entendido. Eso, vamos, yo me he criado en Berriozar y ya te casas y te vas, pero he tenido que volver porque no. Berriozar te tira y lo que más gusto te da que es que la gente que está contigo es de Berriozar de toda la vida. Y que te conoce y se acerca y mira y vamos a hacer y vamos... Porque, no sé, a mí me encanta esa... Que no tenga que venir gente de fuera para... Que sea gente de aquí. Hace unos cuantos meses entrevistamos al presidente de la Casa de Andalucía y él decía, recuerdo más o menos, no eran las palabras exactas, pero que sentía como que los descendientes de andaluces nacidos en Berriozar estaban perdiendo un poco sus raíces y que le daba pena, ¿no? Que muchos ya no tenían esa vinculación con la tierra de sus padres y de sus abuelos. Y esta puede ser una forma bonita también, ¿no? De reencontrarse con esas raíces. No sé qué te parece, Ana. Yo la verdad es que la gente que está que estamos ahora, estamos sobre unas 30 y cerca de las 40, ya te digo que estoy contentísima. Sí, es mucha gente. Hay hijos andaluces, muchos hijos andaluces, pero hay gente que no es andaluza, que es que es navarra pura y dura y le gusta. Y perderse, no creo que se haya perdido. No creo que se haya perdido. Lo que pasa es que tenemos una manera... Ahí, ni yo soy profesora, ni ellas... Somos todos un grupo. Uh-huh. Sí que es verdad que yo voy por delante por el tiempo que llevo bailando. Pero aquí ayuda a todo el mundo. Uh-huh. Sobre todo de las mayores que tengo, las veteranas... Ana, vamos a hacer esto, Ana, vamos a hacer lo otro, o sea, que no estoy sola. Sí que yo me pongo por delante porque por los años que llevo bailando, pero que aquí si funciona es porque todo el mundo tiene voz y voto. Y todos, parece que te hacen propuestas también, ¿no? Ya desde el principio, cuando te dijeron lo de Sevillanas, no, y parece que proponen ellas sí, también, sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y eso es lo que te echa para adelante, el que todo el mundo te ayude. Sí, bueno, Sevillanas no, yo me imagino porque simplemente pues las Sevillanas pues han comercializado mucho también, ¿no? Están muy quemadas. Están muy quemadas. Se han fusionado también mucho. Sí. Y el flamenco no, ¿no? El flamenco sigue manteniendo un poco la esencia y es lo que transmite también esa cultura. Pero claro, te tiene que gustar, tienes que tener lazos porque... Hay que reconocer que es muy difícil de entender para alguien que no tiene, como nosotros, ¿no? Que no ha tenido la ocasión de vivirlo ni de cerca, ¿no? Entonces, muchas veces se hace complicado de entender, sí. Como cualquier cosa en el mundo que no sabes. El flamenco, ¿no? Para bailarlo, primero tienes que sentirlo y luego bailarlo. Porque si te subes a un escenario, o ya no subirte a un escenario, el que estés ensayando... Y la expresión de la cara es mucho, es muchísimo. Ya puedes saber bailar o no saber bailar, pero la expresión de la cara te lo dice todo en el flamenco. Mm. Vamos, o sea, que uno puede aprenderse los pasos, pero si no lo siente, no... Es como bailar una sardana. Ya te puedes subir a bailar una sardana, una jota o una... Luego también aquí hacemos mucha fusión. Por ejemplo, el domingo sacamos flamenco árabe, reguetón con flamenco. O sea, que es todo como muy... Háblanos un poco de lo que vais a presentar el domingo, porque, claro, estáis gente suficiente como para ocupar el horario que vayáis a ofrecer, porque 30 o 40 personas, que supongo que más o menos todo el mundo hará algo el domingo, presentarnos un poco el programa, lo que tenéis previsto, lo que se pueda decir para el domingo. Sí, se puede decir todo, porque no es lo mismo decirlo que verlo. Pues tenemos unos 9-10 bailes que van en CD y como te he comentado puede ser con flamenco árabe, reguetón, hay bulerías, tangos, hay una sevillana, porque en el repertorio siempre tiene que haber una sevillana, pero hacemos mucho afusionamiento, mucho, y luego salen niños desde 3 añitos pues hasta 40 pueden salir. O sea, tenéis el éxito asegurado. Sí, y luego tenemos una segunda parte que ya iban mis cantadores. Tenemos dos guitarras, dos percusiones, dos voces, palmeros y la bailadora, la bambaní. Claro, buen montaje para el domingo a las 7 de la tarde. Sí, sí, la verdad que es un plan inmejorable y no sé si de... Aunque nieve, tenemos que decir que ni va a nevar poco. Entonces, John, no hay excusa, porque es que está en el medio mío, ni siquiera hay que subir al colegio como en antaño, lo tenemos aquí al lado. Está aquí y es un plan inmejorable para el domingo. Lo que iba a decir es si tenéis previstas más actuaciones o tenéis previsto de cara al futuro, a partir de esta actuación, pues seguir ofreciendo recitales de este tipo. Pues mi opinión es como que sí. Yo ahora me he movido con el auditorio. Hace poco también estuvimos, antes de Fiestas de Berriozar, en la Plaza San Esteban. El grupo era mucho más reducido, porque a partir de que se bailó en la Plaza San Esteban, ya como que la gente... Se picó. Ya se acercó y sí, queremos hacer algo para la Feria de Abril, que vuelva otra vez la Feria de Abril a Berriozar. Que ahora que hay puntos donde se puede... Y yo creo que sí, que en Berriozar vamos a explotar. Bueno, y a ver si trasciende las fronteras de Berriozar, pero bueno, de momento no que está mal. Que nos conozcan aquí. Que os conozcan aquí y que yo creo que conseguir 40 personas en un grupo de este tipo, en cualquier grupo de baile, de música, de cualquier grupo cultural, es ya un logro bastante importante. Yo creo que estaréis satisfechos, ¿no?, con lo mucho, que se ha conseguido. Mucho. Bueno, pues yo creo, de todas formas, no sé si Jaime quiere preguntar algo más, pero la verdad es que se nos está echando el tiempo. Nada, lo complicado de conseguir 40 personas a veces no es conseguir 40 personas, sino mantener el grupo en ese número, ¿no? Si mantuviesen 30 y 25 también, podríais ofrecer un grupo que seguro va a dar que hablar aquí en Berriozar. Y nada, pues darte las gracias por haberte acercado hasta los micrófonos de Berriozar y Ratia. Hoy 18 ya de este primer mes del año 2013, en el que seguro vamos a tener la oportunidad en más ocasiones de hablar con la Bambaní y con quien quieras del grupo que se acerque en los próximos días, semanas, meses, que ahí tenemos, como dices, la intención de la feria, de organizar algo en torno a la Feria de Abril. Os esperamos para que nos lo propongáis, nos lo presentéis, aquí. Nos lo contéis aquí. Y nada, darte las gracias por haber estado hoy con nosotros. Hemos estado muy a gusto y además hemos conocido un poco más este arte y esta cultura que a veces pues tan desconocida es para algunos, ¿no? Y muchísima suerte para el domingo. Yo creo que sí que la vamos a tener. Gracias, Ana. Venga, gracias a vosotros. Angustia, sentí me abandonado, sentí contra tu lado, pronto, pronto, la.